sentido materia celestial. En ese instante y momento, con todo mi pensamiento, con todo mi corazón, con mi alma y con mi espíritu, yo quiero ser uno contigo, admito, declaro y reconozco ante estos hermanos que están presentes y ante los hermanos que están ausentes, Señor, que tú eres el creador de todas las cosas, presentes y ausentes, visibles e invisibles. Admito y declaro, Señor, que tú eres el creador de la vida. Y te ruego humildemente que me consigas en este instante a través de esta materia humana, que yo pueda declararles, pueda anunciarles, pueda hablarles de tu palabra santa y sagrada, que yo pueda, Señor, ser ante ellos solamente un instrumento, uno de los tantos instrumentos que tienes en la tierra, Señor, se presta y se ofrece a tu servicio espiritual. Te hago presente, Señor, a aquellos hermanos y hermanas mías, débiles de fe y débiles de voluntad, que por ahora no están presentes. Disculpa, Señor, dispensa, Señor, y ante todo, perdona la falta de fe y la poca voluntad. Mas, hermano, por estos que están presentes, Señor Santísimo, yo pregunto, yo no sé. Yo afirmo que de tu palabra santa y sagrada, todo lo que viene de alto, Señor, es santo y es sagrado, porque proviene de tu presencia. Y en este bendito día, en que cierre las puertas para continuar esa lucha diaria, esa tensión y esa búsqueda para encontrar la verdad tuya, Señor, que no están presentes, pero ellos, de acuerdo a su pensamiento y a su voluntad, también te harán presente. Ven a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Ellos también tendrán presente lo que un dentro de su corazón guarda y tienen para ti en este día. Acógelo, Señor, con ese manto de la misericordia que se entendiendo en toda la tierra y que en este año cubrirá toda la humanidad. Que tu bendita misericordia, Señor, sea más que la lluvia y el viento, que tu bendita misericordia, Padre eterno, los haga ser buenos, comprensivos, amorosos y bondadosos, primeramente con el ejemplo de ellos y luego con el ejemplo de los demás. Así, amoroso Padre, seguís en este bendito lugar, escuela de concentración, escuela de oración, escuela de estudio y escuela de aprendizaje para muchos de mis hermanos. Señor, ante estos benditos hermanos que escuchan la palabra humana del hombre, yo te pido mil perdones por ellos, por sus hijos, por sus hermanos, Te pido perdón por las tantas debilidades humanas que hablan siempre en su mente y que llevan siempre en su conciencia material, Señor. Discúlpanos, Señor. Perdónanos, Señor. Porque de ti, benditos perdones benditos, que el hombre no conoce y el hombre en este tiempo fuente para ti, Carlos, en el nombre de Jesús. Así amoroso Padre, frente a ellos, les envío mi bendición, que más solamente, sin palabras y en silencio y el recogimiento con esta, los curará, los bendicirá y los sacará de la muerte. Así, amantísimos hermanos, me hago presente ante vosotros, no importa las inclemencias de los tiempos, no importa los años, no importa la enfermedad, no importa tampoco la tormenta. Aquellas criaturas que quieren, pero no pueden. Estos que están presentes aquí ahora, vienen representando cada uno su familia, cada uno su hogar, cada uno sus hermanos, y algunos más representan grupos y otros hermanos que también con este lugar. En este día inician sus actividades materiales y espirituales. Presentes están, Señor, porque yo los hago presente también bajo tu santo nombre, y quiera que este bendito día ellos se armen de amor y voluntad y sigan el camino de Cristo. Si así es en el Santísimo tu voluntad, también será con ellos la voluntad de Cristo. Amados hermanos, en el segundo tiempo, el Maestro vino al mundo llegó a la tierra para buscar y recorrer tantos caminos, y en esos tantos y cuantos caminos, el Maestro vino buscando a sus discípulos, y fue un puñado de hombres, que lo llamaron bienaventurados y afortunados también, porque el Maestro, en la presencia de ellos, solamente él decía estas palabras: ven, ven y sígueme. Y aquellos hombres escuchando este llamado, lo siguieron y fueron fieles a su mandato, y fueron condescendientes con su propia voluntad. Eso fue en el segundo tiempo. Como no es así, amantísimos hermanos, cada discípulo, por propia voluntad, debe buscar a un maestro, debe seguir a un maestro y debe acercarse al bendito maestro. Y yo les digo a los que están presentes, en esencia, el maestro está aquí. Su presencia divina no se ve, pero se siente. El Maestro está aquí, hermanos. Pues si ustedes no tienen como Maestro, el Maestro, como siempre, es el primero que llega a la escuela, es el primero que entrega la clase. Por eso el Maestro está aquí y le dice estas palabras: discípulo mío, ven una vez más a ti para preguntarte si eres tu voluntad que enseñarse en mi camino. Discípulo, mi amado, ven a preguntarte si es tu voluntad que ganes un rato más, un lapso más en mi camino. Discípulo que estás presente, ven a preguntarte si todavía es tu voluntad seguir siendo instrumento de mi Padre en la tierra. Discípulo, mi amado, vengo a preguntarte, ¿serías conmigo nada más? ¿Serías conmigo nada más en el camino que te enseñaré? ¿Serías en estas cuatro paredes orando por la humanidad y orando por tus hermanos? Yo vengo a preguntarte si sigues conmigo en mi camino, para que vayamos en propio bien de nuestra hermana humanidad, que tanta falta le hace un consejo de orientación, que tanta falta le hace la comprensión, el estímulo, la hermandad y la fraternidad. Vengo a preguntarte si quieres caminar conmigo un año más. Porque mira que la voluntad de tu Padre hasta este bendito día te concede el soplo de vida. El soplo de vida está contigo. Y sé que estás consciente que está el mismo proceso vengo a decirte que quieres caminar con el año más. La ley de Dios se ha puesto en mi camino. Y conforme tú te dejes por los días, los meses y los años, ya terminaste una carrera. Yo vengo a decirte que si es voluntad que empecemos cuatro años más de actividad, de trabajo, de servicio, de oración y de ayuda al prójimo, si esa es tu voluntad, entonces yo te digo, bienaventurados a los mansos y humildes de corazón, porque en ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sean los pobres de espíritu, que quieran caminar conmigo para darlo todo sin pedir nada. Bienaventurados sean las madres que a través del cansancio, la dolencia y las enfermedades están presentes conmigo. Ellas con toda madre me ofrecen a sus hijos, me ofrecen a sus hermanos y me ofrecen sus familias. Ese ofrecimiento también lo recojo y lo recibo, porque soy aquel que contigo nunca duerme, aquel que contigo nunca se cansa, aquel que contigo recorres algunas partes de poblados, algunas partes de camino y más, como Cristo lo hizo ayer, consolando a los llorosos y levantando a los caídos. Así, primero, te hace este llamado. Depende de ti, depende de tu voluntad, pero más que todo, hermano, depende de la entrega de tu buena voluntad que tengas para seguir el camino de Cristo, que es vuestro maestro. Amados hermanos, yo me pregunto para los que están presentes, en los días y meses que han pasado, que el año que se fue, ¿quién de vosotros sabe cuántas veces se encendió una vela? ¿Quién de vosotros sabe cuántas veces apagó una vela? Pero muchas veces en este bendito lugar se prendían y se apagaban las velas. Yo como hermano espiritual, que también presente estoy y estaré con ustedes, Dios están presentes. Si el llamado es interno y la buena voluntad los conduce, vamos a empezar un año nuevo encendiendo una antorcha, encendiendo una vela, la vela de la esperanza de la humanidad, que espera que el Padre Eterno nos proteja durante Dios aquí. Vamos a encender una nueva vela, la vela del sacrificio, hermanos. Vamos a encender la vela de la caridad, la vela de la boca, para que entonces la esencia y presencia del Padre se extienda más y más y más en toda la humanidad. La gloria de Cristo, la presencia de Cristo, prevalezca entre vosotros. Vamos a seguir encendiendo velas, porque la luz de la vela representa la presencia y el centro de Cristo Jesús. Fueron sus labios purísimos que ayer se abrieron y dijo en forma de palabra espiritual: yo soy la luz del mundo, y todo aquel que venga a mí no andará en las tinieblas. Yo soy el pan de vida eterna, y todo aquel que se alimenta de mi pan, que es la palabra sacrosanta de mi amor, nunca tendrá hambre. Yo soy el eterno consolador, y a vosotros vengo porque mi amor y mi consuelo será eterno y para siempre. Vamos entonces, amantísimos hermanos, a encender la vela de nuestra esperanza, esa vela que nunca debe de apagarse, porque mientras tengamos esperanza, seguiremos caminando. Mientras tengamos esperanza, seguiremos caminando. Mientras tengamos esperanza, seguiremos cumpliendo nuestra cabal cargada misión en aras de la humanidad y el pro de nuestros demás hermanos. Este año, amantísimos hermanos, encierra cada quien una vela en su corazón y procure que el viento no la apague, que las circunstancias de la vida no la apague, que el dolor y el sufrimiento no la apague, porque esa vela, cuando se enciende en el corazón del hombre y las tempestades y los huracanes la podrán apagar. Vamos entonces empezando un año nuevo. Así le llamáis vosotros lo que empieza el primer mes del año. Más. Y las autoridades, dirigentes y gobernantes religiosos se proponen recapacitar este año y acercarse más a la humanidad por medio de la misericordia de Dios. Vamos entonces, amantísimos hermanos, sin que ustedes hagan juramento, sin que ustedes hagan una promesa, solamente dispónganse a ser misericordiosos, empezando con sus hijos, sus padres, sus hermanos, su familia. Vamos a ser misericordiosos en los actos y acciones de cada día. Vamos a ser misericordiosos guardando respeto y no juzgando ni criticando a nadie. Vamos a ser misericordiosos siendo comprensivos con todos y entendiendo a nuestros hermanos sin tratar de cambiarlos o de convencernos. Basta con que la misericordia se represente en ustedes mismos y la misma fuerza de voluntad los convencerá y seguirá nuestro bendito ejemplo en nuestro bendito camino. Que la luz de la misericordia se encienda día y noche, que la luz de la misericordia alumbre todos los rincones de la tierra y que en este nuevo ciclo de enseñanza espiritual, a los que no tienen este bendito grupo, prevalecen ellos siempre la confianza entre unos y otros, la unión como grupo, como escuela, como recinto, como templo. Vamos a conservar la unión, hermanos, porque es cierto que la unión, en la unión y por la unión, les llegará la fuerza, les llegará la voluntad divina, les llegará la luz del Espíritu Santo. Vamos a comprometernos con nosotros mismos, ser fieles a los mandamientos de Dios y ante todo ser fieles con todos los que nos rodean, cumpliendo nuestros propósitos y cumpliendo nuestros compromisos espirituales. Es ese inicio maravilloso, hermanos, el acto de presencia en que nosotros somos apuntados en el libro de este bendito mar. La primera hoja, hermanos, la estamos estampando este día. El primer hombre, la primera mujer, el primer nombre, el primer apellido, se estampa en el libro de las citas de asistencia de este bendito escuela. Que este bendito propósito sea con todos por igual. Vamos a trabajar, hermanos, bien cuando estamos en oración. Si es costumbre de un día que al tiempo de darse tome las manos, considérense entonces, hermanos, cada uno un eslabón de Cristo. Cuando hagan su tarea en la unión de oración, considérense cada uno de Cristo, porque los eslabones de Cristo siempre, siempre estarán unidos. Si nos unimos en oración, si nos unimos en el estudio, si nos unimos en la escuela espiritual, en los cielos de la tierra, nuestros corazones serán unidos, porque delante del Padre, todos tenemos sus hijos y hermanos. Este bendito mensaje sea el llamado del primer trabajo del mes y el primer mes del año. Si así está dispuesto a aceptar este llamado, hermanos, entonces los seres que componen la campana cósmica de este recinto los apoyarán, los respaldarán y ante todo les extenderemos las manos para unirnos mano con mano, corazón con corazón y pensamiento con pensamiento. En la campana cósmica tenemos tantos hermanos que está presente, les ha traído este mensaje, corto, pequeño, pero considérense los bienaventurados, así como aquellos hombres fueron llamados por primera vez. También ustedes en este bendito día son llamados por el Divino Maestro. Vamos entonces a corresponder con nuestra buena voluntad. Vamos a corresponderle con nuestra presencia y nuestro amor en bien y entre todos nuestros hermanos. Seguimos entonces, hermanos, laborando en la vida del Señor. Mire que la vida de este tiempo en la vida del Señor hay muchos cambios, muchas espinas en muchos abrojos. Si vosotros sois los discípulos del amado Maestro, digo a los que están presentes, es muy fácil, hermanos, separar la paja del trigo, pero no es fácil separar la mentira y la maldad de los hombres. Mas con empeño, con voluntad y fe, saldremos adelante. Que la unión que ha permanecido en este recinto espiritual por 47 años bajo este techo sea con ustedes dentro de ustedes y fuera de ustedes. Ese gran sacrificio que se hace cumplido estará grandemente se recompensará en el reino de los cielos. El reino de los cielos está en vuestras manos, está en vuestro corazón. El reino de los cielos empieza hoy en este bendito día. Es como el Padre de aquí, en el Señor, para que sigamos su camino, llenos y repletos de amor, de ternura, de caridad, de amor, de amor. Viendo hacia ellos, porque son que ellos van a ganar los demás. En Cristo, por Cristo Jesús. En Cristo, por Cristo Jesús. En Cristo, por Cristo Jesús. Así sea. Así sea. Porque así será. Están en la ley. Están los hijos. porque ya con el corazón de una vez hay espacio, hay camino para todos sus hijos y amados. María mi querido, aquella tierna mano, aquella hermosa que se desahogó al contemplar y al concebir la gracia del Padre en el vientre de la materia humana. María mi querido, con una madre incansable, con una madre abnegada, con una madre que espera el cuadro de Dios que se ha ido, viene ante nosotros a través del cuerpo y fruto, a través de mi presencia, Padre de Dios, a las que son verdaderas madres. No saben cuánto gusto y alegría que este día bendito me honre con su bendita presencia. María Virgen dice a las madres que no están presentes y que podrán estar aquí. Les dejo mi mano tu espiritual. Les dejo mi presencia para que siendo ellas también madres, por encima de todas las circunstancias, amén, le pidan que perdonen a sus hijos. Mas, según estoy, de que ninguna madre será capaz de darle el mismo alimento, de darle el mismo a la humanidad. María, de que hizo como madre espiritual, ofreció a su Hijo Jesús, no con amor, sino con ternura y con cariño. Porque sabía que mi Hijo amado venía a cumplir la voluntad del Padre eterno, venía también a cumplir su santa misión en la tierra. María de Jericó, te deje este día un manto, no siempre estrellas, sino un manto blanco, limpio y puro. Y cuantas veces vosotros como madre tengáis tristeza, dolor y sufrimiento, cuando ustedes vean que sus lágrimas derraman por sus hijos, mi manto blanco está presente para conjugar sus lágrimas, para consolar sus penas y sus dolores. María y Jericó, les dejé este día un manto blanco. Y si vuestras lágrimas son dulces, en el manto se marcará. Si vuestras lágrimas son amargas, en el mismo manto se marcará. Yo conozco el amor de la madre, yo conozco el amor de los hijos. A vosotros vengo este día a través del cuerpo del hombre y les dice vuestra hermana, madre, María espiritual de la luz. El eterno Padre. María Jericó, sean fuertes y valerosas ante todas. Sean fuertes y tengan paciencia y tengan más que todo esa buena voluntad de ver a sus hijos a todos por igual. María Jericó, deja este día en este bendito lugar mi manto blanco. Con ese manto blanco sois cubiertas este día. El manto está sobre vuestras espaldas, porque vuestros ojos humanos no lo vean. Lo pongo en las espaldas para que siempre, siempre esté y vaya con vosotros. Ahí, mujer, con este este manto limpio por el sagrado. Ampárense en este manto y sigan cumpliendo su misión de madres, de esposas, de hijas. Sigan cumpliendo la misión de tierra. Recuerden, madres benditas, que la bendición que otorga la madre a sus hijos es igual que la bendición del Padre Celestial que está en los cielos. La bendición ahora en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quédense con este momento sagrado que les he traído para que sigan caminando, caminando, caminando y recorriendo el camino del Hijo Jesús amado. El Padre, las cosas en este instante como yo te bendicen para que igualmente hagan vosotros con el amor. Padre de misericordia, vaya de misericordia, vaya de misericordia. Como te ha bendecido Dios Y como le he pedido a esa madre bendita, en cada uno de los días, en cada uno de los años, que te proteja, que te cuide, que te lleve adelante siempre, que su manto te cubra, te proteja y te guíe por los caminos de Dios, por los caminos de Cristo. Que tu pensamiento siempre esté en la luz, en la armonía y en la paz. Que nada te turbe, que nada te distraiga. Que siempre estés al pendiente de las necesidades de la humanidad. Como un siervo de Dios, yo te doy las gracias en este bendito día. Porque retornaste nuevamente a tu hogar. Retornaste nuevamente al faro de luz que te ha mantenido durante tantos años, dándote la enseñanza, impulsándote para que des los primeros pasos como un parvulito, como un discípulo, como un trabajador, como un hermano de buena voluntad que desea servir y derramar tu amor, como lo hizo tu hermano mayor, aquel hermano tuyo que vino en el segundo tiempo y se entregó como un cordero a que lo juzgara, a que lo criticara y a que lo crucificara. Y muchos en el mundo llevan como un símbolo colgado en su pecho una cruz. La llevas es porque te has liberado, pero llevas una cruz del matrimonio, llevas una cruz como hijo, llevas una cruz como padre, como hermano, y ponle atención a tu cruz para ser mejor en cada día y puedas trabajar para mantener a tus hijos, puedas trabajar para sustentar tu hogar y puedas servir a todos por igual. Hace unas almas atrás en tu corazón surgieron los propósitos de este bendito año en el cual has dado unos primeros pasos. Estos pasos, quizás viste a un enfermo, consolaste a algún anciano, a una viuda, a un huérfano o a un desamparado, o quizás simplemente por tus condiciones elevaste una oración por todas las necesidades que prevalecen en este bendito mundo, las necesidades de tus hermanos, de tu ciudad, de tu pueblo, de tu colonia. las necesidades de tu país, y así sucesivamente te has mantenido en la oración, y esto es bueno para ti. Él te puede caminar, se puede desplazar, puede realizar diferentes actos en su vida diaria. Puede servir a Dios viendo a aquellos que duermen o que habitan debajo de los puentes, enfrentando las inclemencias del tiempo, durmiendo en el suelo, embriagando sus cuerpos. ¿Les has dado de comer? ¿Les has llevado la esperanza, el amor de Cristo? Tú que te mueves por los diferentes caminos y que tienes un vehículo y que transitas por diferentes partes, ¿has puesto a tu lado un mendrugo de pan para darle a aquellos que extienden sus manos en cada esquina? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu ilusión? Cualquiera que fuera, camina de la familia. En cada hora, en cada minuto, lucha en tu día a día. No te quedes en el pasado, vive el presente. El dolor y el sufrimiento están en todas las familias. No por eso se acaban las oportunidades, no por eso vas a seguir creyendo en la voluntad de Dios. Que cada dolor y cada sufrimiento sea el combustible para animar tu llama de la esperanza y te dé las fuerzas para seguir luchando momento tras momento. No bajes las manos porque te ves perdido. Busca la luz, busca la puerta, busca la mano amiga. Dios siempre la tiene extendida para ser la tabla de salvación y pueda sentir su amor bajo cualquier condición y bajo cualquier problema. Que este año todos tus deseos, pero tú tienes que ser el que dé un primer paso. Tú tienes que organizarte, tú tienes que entrar. A tu lado está un hermano o una hermana. Saca tus proyectos para este año. Hay mucho que realizar y que hacer. Mucho con que luchar para ser mejores en cada día. Yo simplemente te invito, como te he invitado siempre, ni acostado, ni esperando que Dios te hable. Simplemente levántate y camina en pos de aquellos que te necesitan, como un siervo de Dios. Una calidad en este día, que nos pongamos de pie como lo hemos hecho constantemente, para unirnos en una oración bendita. En este momento sirva para ti, para atraer a todos tus seres queridos y formar una cadena mental haciéndolos presentes en este instante. Yo iré atando cada uno de tus pensamientos con mi cordón espiritual. Ataré a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos. También ataré a aquellos que por alguna causa o motivo te han causado algún daño. Ve y pídeles perdón. Ve y toca sus manos, besa sus mejillas y saca de tu corazón el rencor y el odio, que en estos tiempos ya no debe de prevalecer ni estar en ti. El amor debe de mantenerse en tu corazón y en tu alma. El amor es la flama que te sacará adelante. El amor a todos por igual, derramado constantemente a todos y cada uno de tus hermanos. Le pido a cada uno de mis hermanos espirituales que se unan en estas dos cadenas para sellarlas amorosamente y así poder tener una cadena material, una cadena mental y una cadena espiritual. Para hablarle a ese Padre bendito y amoroso, diciéndole simplemente: amado y bendito Padre, agradecidos estamos en este bendito día, porque nos has dado la oportunidad de poder tener un cuerpo completo, con algunas carencias, pero todavía podemos moverlo de un lugar a otro. Tengo mi vista, tengo mi habla, puedo respirar y hablar, puedo sentir, y por eso te digo: bendito sea Señor, y te hago presente a todos aquellos que necesitan de un consuelo, de un abrazo. Te hago presente a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los que están postrados en una cama de hospital, a todos aquellos que están tras las cárceles y presidios. Y hago presente, Señor, todo el dolor y todo el sufrimiento que padecen mis hermanos aquí, allá y más allá. También te hago presente, Señor, a todos los gobernantes del mundo. Toca sus corazones para que el odio y el rencor no prevalezca en ellos, y que se manifieste el amor, para que así tus hijos puedan vivir felices y contentos. Desaparece, Señor, de la mentalidad de los hombres el espíritu de la guerra, y que prevalezca en ellos la paz profunda de Cristo. Danos una oportunidad, Señor, para que cada uno de tus hijos pueda pedir perdón por cada una de sus faltas. Y hoy te digo, Señor, perdónalos, porque aún en estos tiempos no saben lo que hacen a través de cada uno de sus pensamientos. Gracias, Señor. Te doy en este día, en este momento y en este instante, por esta bendita oración. Bendito sea, Señor, hoy, mañana y siempre. Falta los vasos, el agua, los dulces y las flores. Si mi hermano no puede mantener su cuerpo de pie por mucho tiempo, proporciónenle un asiento. Thank you. pequeña porción del pan de amor de Dios. Vamos a bendecirlos y a santificarlos en este bendito instante. Y para eso quiero pedirte a ti, hermano bendito, tú que nuevamente estás entre nosotros, que tuviste que viajar y pasar por diferentes ciudades y pueblos para venir a ver a tu madre, para darle el abrazo y ver cómo se encuentra. Ante esta bendita caridad, en tus manos tienes una porción del bálsamo, pero también tienes el pan del Señor. Bendícelo y santifícalo. Guía a tus benditos hermanos. Llévalos de la mano en esta oración que te pido por amor a Dios. Bendito Padre, bendito Jesús, por favor bendice esta bendita salud, para nuestro cuerpo, para que nos dé la energía para seguir en tu camino, porque en este camino necesitamos para servirte, para cuidar de nuestra madre tierra, para ser apoyos a nuestra gran humanidad. Que estos alimentos nos den la sanidad y la fuerza para seguir adelante, ser apoyo, ejemplo y guía para los hermanos con los que convivamos en todos nuestros días. Todos vivieron de lo que Dios les da. En cada uno de los ojos proyecta en su pensamiento hacia los enfermos, hacia los necesitados. Y si tenéis alguna molestia, ahí dirige tu pensamiento y siente como el agua penetra. Y va y toca esos puntos donde a ti te duele, esos puntos donde requiere la salud. Y aquel que necesita de este bálsamo de ti puede llevarlo a su hogar. Puedes lavar tu pie con este bálsamo bendito para que esas heridas vayan sanando, pero también sana primeramente tu bendita alma a través de tu oración. Pídele a Dios por todos aquellos que están igual que tú, con una molestia, con un problema, con una llaga. Lávala bien a través de las oraciones, de los ejemplos. Lávala bien con el amor de Cristo. Tomen hasta la última gota y pídanle a Dios y a Cristo que este año sea benevolente con cada uno de los presentes y también de los ausentes. Hay muchos cuerpos que están enfermos y están dolientes. Si hoy sus cuerpos están sanos, dele gracias a Dios. Y esperemos que el día de mañana sigamos igual. Recuerden, hermanos míos, que sobre esa cesta se mantiene a un lado mi cesta espiritual. En esa mesa bendita que sirve para sostener el agua de Cristo, el alimento de los hombres y la esperanza de seguir adelante en cada día. Yo bendigo a cada uno de los presentes y de los ausentes. Bendigo a sus seres amados. Recojo todas sus necesidades y esta misma noche estaremos orando y pidiéndole a Cristo por nuestros hermanos. Recuerden, hermanos míos, que yo siempre los esperaré en esa bendita puerta para bendecirlos, santificarlos, adorarlos y pasarlos a su bendito lugar. Espero trabajar con sus manos, con sus pensamientos. Espero caminar con su cuerpo los caminos del Señor. Estaremos trabajando juntos, mano con mano, hombro con hombro, pensamiento con pensamiento. Mujeres de oración,